¿Pensaba usted que la esclavitud se había terminado? Claro que sí, esto terminó hace 200 años. No, si quiere saber la verdad, visite el Museo sobre la Esclavitud Moderna, museo organizado y creado por la Coalición de Trabajadores de Imocale, quienes luchan contra las injusticias en la industria agrícola. ¿Cómo qué injusticias? Como trabajar durante 14 horas por salarios de pobreza, no tener derechos de trabajo, enfrentar abusos de poder. Es interesante. Por supuesto que voy a visitarlo, porque yo estoy pasando por situaciones similares e iré con mi familia y amigos. Pasen la voz. Estará aquí en Filadelfia los días 28 y 29 de julio, en el Independence Mall, la calle 5 y AR, a una cuadra del consulado mexicano. Y las horas serán de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y lo más importante, que es completamente gratis. Este anuncio fue producido por Radio Tlacuache. Nos puede escuchar en el 88.1 FM en el oeste de Filadelfia cada martes 2 a 5 de la tarde.